Soy Silvia Calvo y estás escuchando Moda Activista, el podcast que repasa la actualidad de la industria desde un punto de vista cultural. En este episodio analizaremos el impacto que ha tenido la reciente activación del movimiento feminista en la moda, y para ello contaremos con la colaboración especial de Rosa Sansegundo, María Luisa Requena y Silvia Lorente, mujeres que nos han enseñado cómo la conciencia social puede cambiar la manera en la que vestimos. Feminismo. Feminismo. Feminismo. Feminismo. Feminismo. Feminismo. Feminismo. Feminismo. Feminismo. Feminismo. Es el movimiento que persigue la igualdad de derechos efectiva entre el hombre y la mujer. Rosa Sansegundo, presidenta de la Plataforma Universitaria de Estudios Feministas, explica cómo la moda ha ido evolucionando en España. Cuando yo era pequeña, yo he vivido la infancia en la época de Franco. Ya la adolescencia me pilló en la transición. Bueno, no tiene nada que ver cómo vestían las mujeres. O sea, una mujer, por ejemplo, de 40 años, de 40 o de 30, ya era una mujer mayor. Se consideraba ya una mujer mayor. Si tenía una persona en su familia que había fallecido, ya vestía de negro para toda su vida. ¿Pero puede la moda traspasar sus fronteras estéticas y servir de herramienta al feminismo? Sí, yo creo que todo. O sea, que la mujer tenga más libertad para vestirse, para actuar, para trabajar. Yo creo que todo contribuye, ¿no? Hemos estado totalmente controladas. De hecho, nosotras hemos ocupado los espacios privados y hemos salido al espacio público hace muy pocos años. ¿Es posible conocer la ideología de las personas a través de su indumentaria? Hay gente que sí que se identifica más y trata de su propia identidad ideológica que se vea y se transfiera a partir de la ropa. O sea, es que yo creo que es bastante variado. Y el movimiento feminista, afortunadamente, es un movimiento muy heterogéneo, muy amplio, muy liberal, muy heterodoxo. Entonces hay mujeres de todo tipo. Tal y como indican los estudios realizados por la consultora McKinsey, los jóvenes, un sector poblacional que supone un caramelito para las empresas de moda, han desarrollado desde 2017 una nueva cultura de consumo, basada en primar a aquellas marcas que se posicionan a favor de una causa con la que se sienten identificados. En un mercado donde el exceso de producto es la norma y la diferenciación entre las prendas es casi nula, las firmas de lujo han abandonado su neutralidad política y han sentido la necesidad de ejercer un activismo de marca para mantenerse relevantes. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el feminismo? Bueno, pues como todo artista, los diseñadores de moda tienen que tener en cuenta diferentes manifestaciones culturales a la hora de dar vida a sus creaciones, y parece que la revisión del papel de la mujer en el siglo XXI ha sido la principal fuente de inspiración de más de uno. Esa mujer que escribe sus canciones, esa mujer que cose los botones, esa mujer que cuidaba los detalles, hoy no trabaja, hoy sale para la calle. Pionero en este aspecto fue Alessandro Michele, que tras estrenarse como director creativo de Gucci en 2016, decidió eliminar la barrera existente entre la ropa de hombre y la de mujer. Un desfile mixto y la creación de campañas en las que priman la diversidad han colocado a la Casa Florentina a la cabeza del movimiento. Si en los años 90 Gucci era conocido por vender el erotismo bajo la batuta creativa de Tom Ford, desde hace 4 años es símbolo de la igualdad y la neutralidad de género. Lejos de crear controversia con su decisión, la marca italiana se ha convertido, tal y como dictamina el medio especializado Business of Fashion, en la firma preferida por la generación millennial y la Z, que se alinean ideológicamente con estos cambios. Desde que Gucci proclamase la equidad con sus pasarelas mixtas y anuncios protagonizados por mujeres que se divierten tanto con 20 años como con 80, los efectos colaterales del movimiento no han dejado de impactar en la industria de la moda. El caso más acusado lo ha experimentado la casa francesa Christian Dior, que tras 30 años de directores creativos masculinos contrató como jefa de diseño a María Gracia Chiuri, una feminista confesa, que ha querido dejar su ideología patente en sus colecciones. Usando camisetas estampadas con los títulos de los ensayos feministas que más la han influido en su carrera, la diseñadora romana ha puesto la moda al servicio del feminismo. Mensajes como "We all should be feminist", todos deberíamos de ser feministas, de Chimamanda Ngozi, o Sisterhood is Global, la sororidad es global, de Robin Morgan, han desfilado en la Semana de la Moda de París desde el 2016 y han provocado un fenómeno viral. Y os preguntaréis, ¿qué tiene de viral el lujo? Pues que es el punto de referencia del fast fashion. Y desde que Dior diseñó esos tops, los gigantes de la moda como Inditex, Primark o Topshop han sacado a la venta su interpretación personal. Y así es como un mar de prendas con mensajes empoderadores han llegado a nuestras vidas y a las de mujeres como Carmen Calvo. Sí, la actual vicepresidenta socialista también quiso sumarse a esta tendencia y para celebrar la victoria de las elecciones generales de mayo del 2019 se enfundó en una camiseta de algodón blanco de la marca Mango que decía «Yes, I am a feminist». Sí, soy feminista. Para entender un poco más cómo un diseño puede dar lugar a la creación de un fenómeno global, hemos preguntado a una experta, María Luisa Requena, jefa del Laboratorio de Tendencias del Corte Inglés, empresa donde lleva más de 30 años trabajando y dictaminando qué es lo que se llevará en las temporadas futuras. Hola María Luisa, ¿qué es una tendencia? Realmente hoy en día es el reflejo de un estilo de vida, o de varios estilos de vida. Yo creo que las tendencias reflejan muy bien en el mundo en el que queremos vivir. El uso de camisetas con mensajes empoderadores que hemos comentado antes o la proclamación del morado como color del año por Pantone en el 2018 en pleno apogeo del movimiento Me Too representan entonces ejemplos del cambio que la sociedad quiere ver. Sí, claro. Esto ya lleva muchos años. Pero es curioso que el morado ha pasado de ser el color del sufrimiento al color de la liberación. ¿Está el universo de la moda siendo más feminista que nunca? Creo que lo que está sucediendo es que un mundo tradicionalmente manejado por hombres para vestir a mujeres, que ya es la paradoja en sí misma, de repente hemos llegado a las mujeres para decidir que estamos aquí y cómo queremos vestirnos. Una de las primeras feministas y que hizo que la mujer vistiera de otra manera o se cortara el pelo de otra manera fue Coco Chanel, evidentemente. Y muchas veces se nos olvida, pero ella estuvo ahí para ponernos pantalones a todas. ¿Pueden las marcas convertirse en activistas y ayudar a alcanzar la equidad social? Si hablamos de una marca como Inditex o Zara o el Corte Inglés, al fin y al cabo son negocios. Lo que sí es cierto es que tienen un compromiso con la sociedad. Y aquello de quiero ser agradecido con lo que he recibido y devolver algo, y creo que se cumple. Hacer que las cosas vayan de otra manera a lo que era lo establecido al principio puede ser chocante, pero estamos todos para manifestarnos aquí y para dar nuestra opinión. En 2018, el movimiento Time's Up agitó el sector cinematográfico y un año más tarde le ha tocado al de la moda alzar la voz ante los abusos sexuales cometidos por algunos de sus fotógrafos más conocidos. Mario Testino o Terry Richardson han pasado de ocupar las portadas de las cabeceras por su arte a hacerlo por las acusaciones que han recibido. La moda, al igual que otros sectores, no se queda solo en el diseño, sino que expande su influencia a través de sus canales de comunicación. Cosmopolitan ha sido uno de los medios que desde sus inicios más se ha teorizado sobre los derechos de la mujer. Y la periodista Silvia Lorente explica cómo han cambiado las cosas. Empezaste a trabajar en Cosmopolitan en el año 2015. Sí. ¿Qué crees que es lo que más ha cambiado a nivel de temática en la redacción? ¿Qué temas se tocan ahora que antes no se tocaban? Yo entré con otra directora y en 2017 empezó Cecilia Muzquiz. Entonces hubo, aparte de un cambio de temática por la conversación social que había, un cambio de perspectiva de todo el punto de vista de la revista. Antes, Cosmo se concebía como un magazine en el que la lectora se entretenía. Y ahora, sí que Cosmo es un medio feminista principalmente, más riguroso y hace servicio a la sociedad en la que nos estamos convirtiendo. ¿Qué responsabilidad crees que tienen los medios como Cosmopolitan a la hora de informar y reeducar a la lectora en el movimiento feminista? Nosotros hemos sido educados y educadas en un sistema machista y a partir de ese sistema tenemos que deconstruirnos en ese sentido. Entonces, bueno, si tú eres una lectora, por ejemplo, de Cosmo, que en 2014 leías la revista, que en 2017 tuvieron más penetración en las redes sociales y que en 2020 estamos en plena cuarta ola feminista, pues habrás visto un cambio a la hora de comunicar que sí que tiene un matiz feminista. ¿Crees que la moda puede empoderar a la mujer? Sí, sin duda, lo creo, porque la manera en la que nos vestimos y nos expresamos con el exterior dice mucho de ti. La cognición investida es el hecho de que una prenda o un outfit te empodere, ya sea por los colores, la forma, cómo te veas tú, si encajas o no en el canon estético o cómo tu mente asocia que eso te queda bien, sí que nos puede empoderar, claramente. Las generaciones Z y Millennial lo tienen claro, quieren que las marcas sean activistas. Gucci y Dior han hecho caso al mercado más joven y se han instaurado como firmas que apoyan la igualdad y la diversidad. Los gigantes del fast fashion les siguen la pista y por eso es cada vez más fácil ver en la calle ropa que trasciende el plano estético, empoderando a la mujer. La sociedad evoluciona, los medios de comunicación lo reflejan y el mundo de la moda se adapta lo más rápido que puede. El feminismo ha tomado los armarios y las calles. Soy Silvia Calvo y esto ha sido Moda Activista, el podcast que recoge las novedades de la industria y analiza su impacto cultural.